Buenas tardes a toda Antofagasta, a todo Chile, a todo el mundo, a todos quienes nos escuchan a través de las diversas transmisiones que hacemos con este humilde programa Alternativa Radial. Estamos en las sedes centrales de Radio Nuevo Mundo Antofagasta, pero transmitimos para el mundo completo. A quien quiera descargar el programa Alternativa Radial desde internet también, hay una retransmisión que se hace a través de Radio Placeres de Valparaíso. Y estoy junto a mi compañero de labores también, Piero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Ciudad Antofagasta. Y vamos a empezar ahí con un tema musical. Sí, bueno, primero que todo comentar que ya estamos, bueno, como todo, nuestro programa número 22. Hartos programas ya encima. Y ahí los aplausos del Carlos. Le estamos robando la risa ahí al Andy. Bueno, y a toda la gente de la noche. Pero bueno, en programa 22 ya bastantes programas encima. Antes teníamos los sábados, ahora los domingos. Bueno, claro. Y ahora ya nos establecimos los domingos de 20 a 22 horas. Yo quería partir el programa del día de hoy, si es que a Piero ahí no le hace inconveniente, con un tema bastante interesante. No sé si es que la comunidad en general tiene claro qué se celebra el día de mañana. El día de mañana bien, o se celebra, claro, o se mal celebra, por decirlo de alguna forma. Mañana es un 12 de octubre. Exactamente. No sé, ¿tú qué sabes del 12 de octubre, Piero? No, o sea, exactamente, mañana es 11 de octubre. Sí, pero, o sea, mañana es 11 de octubre, pero claro, se toma el día feriado por el día 12, que es el día martes. Pero, ¿qué sabes tú, qué dicen tradicionalmente el 12 de octubre? Se celebra, hasta el nombre es bien curioso, el Día de la Raza. El Día de la Raza. Entonces, en este contexto, lo que nosotros, bueno, siempre desde el punto de vista alternativo, más crítico, disidente, por llamarlo de alguna forma, y bueno, y de distintas miradas, queremos partir, bueno, primero que todo quiero compartir un pequeño texto con ustedes, para que un poco hagamos la reflexión y después vamos a ir al tema. El texto es un pequeño párrafo que está del libro de Le Monde Diplomatique, que dice ¿qué bicentenario? Y es un artículo que se llama Los Mapuche, claro, y el Bicentenario de Tito Tricot. Dice: ¿qué pensarán los guacamayos, tapires y mariposas azules cuando vieron llegar a los conquistadores? ¿Qué pensarán los indígenas desde el aroma de la tierra y la frescura de sus ríos ante aquellos seres colosales que se aparecieron de pronto vestidos de lumbre y yelmos fulgientes? Quizás nunca lo sabremos, pero podemos intuir la desazón en sus miradas, el temor ante lo desconocido y su furia por la violencia terrenal y divina que comenzó a cernirse sobre ellos por el simple hecho de ser distintos. Porque la conquista hispana en América fue a sangre, fuego, a golpes de tortura y muerte. La sempiterna violación colonial de los pueblos. ¿Qué pensarán los choroyes, bandurrias y luciérnagas de ámbar cuando vieron asomar otros colores y otros colores en los albores de la independencia? ¿Qué pensarán al otear desde el horizonte, desde sus esperanzas, a aquellos hombres centauros que blandían espadas por la libertad del continente? ¿Qué pensarán los mapuche cuando se vieron retratados en el primer escudo nacional chileno? Ellos no sabían ni de blasones ni de estados. Un interesante texto que ahí muy bueno. Que podemos compartir con ustedes empezando este programa 22 del día de hoy. Vamos a escuchar el tema 500 años de los Jarcas para que un poco partamos con esta reflexión de, para quienes no tienen idea, de este 12 de octubre. Este 12 de octubre no hay nada que celebrar. Hace más de 500 años en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Era ley de su inquisición. Bueno, ahí estábamos con el tema 500 años de los Jarcas. Alpiero, ¿te gustó el tema, no? Me gustó harto el tema y me gustaría hablar un poco de lo que leíste de este señor Tricot, que me pareció muy, muy controversialmente hermoso, por decirlo así, ocupando el mismo lenguaje que utilizó este crítico realmente que va a la esencia del hecho, rememorando cómo estos aborígenes se les fue quitado todo un contexto, toda una forma de sentir y de vivir y visualizar la vida. Sí, bueno, en realidad este libro es bastante interesante porque entrega comentarios breves. Es un libro que es de Le Monde Diplomatique y que nos ayuda a hacer un poco la reflexión. Ahí para quienes un poco deseen leer o conocer un poco de la temática, pueden buscarlo, encontrarlo en internet, creo que está ahí también. Pero básicamente partir con un cuestionamiento a todas las lógicas de invasión. Todos creen que la conformación del Estado o la conformación de ciertas sociedades, por supuesto, generan lo mejor. Obviamente, los pueblos originarios mantienen su propia cultura y desde esa mirada ahí hay un tema. Así que hay un tema sumamente profundo más en nuestro país que es malo, yo sé comparar, pero si lo ponemos en la balanza, el aprecio La autodeterminación que tienen ciertos pueblos, a diferencia de otros, por ejemplo, el pueblo boliviano, ¿cómo quiere su sangre, su origen, no? Como en comparación a nuestro país, que de cierta manera olvidamos y tratamos de que no se ponga muy en relevancia de dónde proviene todo. Sí, así que partimos con un sincero homenaje a los pueblos originarios en este 12 de octubre, que se conmemora, bueno, para quienes no lo tengan claro, el día de mañana. Bueno, estamos hoy día, bueno, 10 de octubre, cuando se está haciendo la transmisión en vivo y en directo, por llamarlo de alguna forma, y que bueno, y también este programa va a ser retransmitido el día jueves, así que ahí nos va a quedar un poquito pasado de la pelota, por llamarlo de alguna forma. Pero yo te invito, Piero, a que podamos revisar las principales informaciones también, o comentarlas más bien, de esta semana. Bueno, durante la semana principalmente tuvimos, bueno, varias actividades que pudieron desarrollarse en Antofagasta. Claro. Principalmente desde aquellas actividades que no se conocen mucho, aquellas actividades que no salen en los grandes medios, o si es que salen en los grandes medios, salen como una notita breve, como un breve noticioso. Entonces, en primer término, lo que queremos comentar es básicamente la manifestación por los recursos naturales del cobre para la región. Esta fue una actividad, o una más bien una movilización, que realizaron los 9 alcaldes de Antofagasta, de la región de Antofagasta, y que vinieron a hacer una manifestación coyuntural, pensando en apostar, por decirlo así, decididamente hacia los recursos naturales, hacia la recuperación, y por qué no también proponer de fondo también la renacionalización del cobre, que es una iniciativa principal. ¿Qué te parece a ti que permanentemente la gente esté saliendo a las calles para movilizarse? Hay una serie de temáticas en las cuales se ha estado viendo esa movilización. Claro, muy interesante lo que sucedió, porque dejan claro que si bien un tema, por ejemplo, el tema mapuche no llegaba muy de seco y profundo acá en el norte, el royalty sí. El royalty, este tema ha hecho que la gente, principalmente calaña, salga de sus casas, de que haga un quiebre en su día a día y salga a manifestarse por algo que le va a afectar directamente. Esto deja en claro que cuando un problema ataca de forma directa, uno reacciona de inmediato. Ya no, ya todos esos condicionamientos que uno se ve sometido a diario ya no se imponen tan fácilmente. Y se vio acá en las calles de Antofagasta, donde buses llegaron a manifestarse frente a la intendencia. Sí, bueno, básicamente de la movilización hay que decir que bueno, hubo bastante concurrencia. Nos llama la atención que la gente que acudió fue, bueno, desde las distintas comunas de la región. Se juntó harta gente por una temática, vino gente de otros lados. Fue súper interesante ver cómo algunos alcaldes, principalmente liderados por Esteban Velázquez, que es el alcalde de Calama, estuvieron aquí en Antofagasta haciendo un acto, o una mención, más bien una movilización también, y cómo el alcalde de Calama también forma parte de esta movilización. Así que hay que recordar que para la gente que no esté muy informada de lo que sucede ese día y lo que sucede con este tema, puede visitarnos en www.laalternativa.org. Ahí está corriendo un video y la noticia pertinente. Sí, por supuesto, así que el video está corriendo y básicamente eso. Pasando también a otras informaciones rápidamente, aquí como siempre La Alternativa Radial al filo de la noticia también, y aparte siempre apresurado ahí por siempre los inconvenientes que surgen de la contingencia. Bueno, también comentarles que el miércoles pasado se realizó una nueva jornada de movilización por los presos políticos mapuche, pero en este caso los 10 presos políticos que quedaban en Angol. Exactamente. Bueno, los medios de comunicación en general se encargaron de desinformar, que es una tarea que han hecho permanentemente, y nos dijeron que ya la movilización había acabado, por claro, decirlo así, e invisibilizaron permanentemente a estos 10 presos políticos que todavía continuaban. Bueno, continuaron estos 10 presos, se realizó una nueva jornada de movilización en Antofagasta por personas autoconvocadas que sintieron la necesidad de reunirse y de encontrar para manifestar su descontento por esta situación. Se reunieron ahí en las afueras del MAL, o sea, ¿no? Del MOL. Claro. Básicamente para informar a la comunidad. Hubo una movilización con una cantidad de gente que, bueno, alrededor de 50, 30, 40 personas en realidad. Ahí soy medio malo para contabilizar personas en marchas o en actividades. Pero lo que hay que recalcar es el permanente asedio y la represión que vive por parte de carabineros la gente que participa. Hay que decir que esta manifestación pacífica convocada en apoyo a los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol se ha venido realizando permanentemente, cuenta con apoyo de jóvenes como de adultos también, pero el tema de que permanentemente carabineros reprime, por decirlo así, ataca, amenaza, y elabora una serie de características clásicas para tratar de acallar la movilización. Entonces hay algo que hay que comentar, se supone que estamos en un estado de derecho, como le dirían los más la parte más jurídica del caso. Claro. Y tenemos, se supone, también derecho a manifestar nuestro descontento. Es por ello que ahí hacemos la mención. Obviamente ya con el tema de los presos políticos mapuche, los 10 que estaban en huelga de hambre en Algol, ya lograron un acuerdo con bueno, en este caso con el gobierno. Dice aquí en una información de Askintuwe, los mapuches logran acuerdo con el gobierno y últimos presos deponen la huelga. Esta es una información del día del 9 del 10, esto sería del día de ayer. Y básicamente en una larga jornada que incluyó la visita del presidente Sebastián Piñera a Purén y el anuncio de la posterior discusión inmediata de la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que reconoce constitucionalmente a los pueblos originarios, las primeras señales llegaron tras el encuentro de los secretarios de Estado con los huelguistas que están en el Hospital Victoria. Aquí entonces ahí se hizo una movilización, acá se reprimió, pero bueno, ahí se dio un buen resultado. Hay informaciones de Askintuwe, y que también están compartidas a través del sitio web de laalternativa.org. Claro, comentando sobre el mismo tema, hay que dejar en claro una pregunta que se hacía tanto el gobierno como el pueblo mapuche: ¿hasta cuándo va a durar esta tregua? Porque esta como término pacífico no aliviana ni aclimata todo el tenso proceso que se llevó. Sí, hay que dejar en claro y no olvidar, por favor, no olvidar que fueron más de 80 días en huelga de hambre. Estamos hablando de seres humanos, no animales. Seres humanos. Y de cierta manera, a esos extremos tenemos que llegar para recién darnos cuenta de que se está llevando de forma atroz un pasar a llevar derechos básicos. Básicos. Sí. Sí, así que hay una situación que es bien preocupada, bueno, complicada y preocupante también. Y finalmente, en esta primera media hora, ya que a nosotros, bueno, se nos hace bastante corta porque somos buenos, parece, para hablar, queremos también terminar con lo que se viene para esta semana. Queremos ahí comentar principalmente también una actividad de la gente de la Universidad de Antofagasta. Se va a estar realizando el conversatorio Un Mural para la UA, el día jueves 14 de octubre a las 17 horas en la sala R1. Esto es parte de la invitación que hace el Voluntariado de Trabajo Social y la Federación de Estudiantes. Así que para quienes deseen participar en la actividad Un Mural para la UA, tenemos que comentarles ahí para que vayan, participen y por supuesto propongan sus ideas. Ahí esto está enfocado un poquito más a los estudiantes, pero bueno, en realidad abierto a la comunidad en general. Y yo quería redondear ahí esta primera hora con algunas cositas que habían quedado pendientes. Nosotros desde hace algunos programas atrás habíamos partido con un curso de Mapu Dungun y Quechua. Un curso de Mapu Dungun y Quechua que lo teníamos permanentemente transmitiendo ahí en el programa. Junto a eso queríamos, bueno, renovar este compromiso y enseñarnos a todos, ¿por qué no? También en el marco de este 12 de octubre, que no hay nada que celebrar, un poco para que aprendamos un poco sobre el lenguaje de los pueblos originarios. No sé, primero, Carlitos, ¿con cuál partimos? ¿Con Mapu Dungun o con Quechua? ¿Mapu Dungun? Quechua. Partimos con Quechua y después con Mapu Dungun, para que escuchemos y aprendamos un poco de estas lenguas. Quería hacer un breve paréntesis antes de tirar este curso. Quizás no tengamos nada que celebrar, pero sí harto reflexionar. Vivamos este Día de las Razas de una forma distinta. Pues esa quizás es una buena opción. Vamos, Carlito, con este curso y dejo a la reflexión, valga la pena. Ya volvemos en Alternativa Radial. Los colores Linchicuna. Si observamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que todas las cosas tienen un color. Las hojas de las plantas son de color verde. La bandera del Perú es de color blanco y rojo. La nube es blanca. El cielo es azul. En este momento vamos a aprender el nombre de los colores en quechua. Negro, llana. Blanco, yura. Amarillo, ello. Rojo, puca. Azul, ancach. Verde, omer. Rosado, panti. Gris, oque. Marrón, unti. Violeta, cuyi. Ahora repitan después de mí. Kunanka, kepaita, rimaiti. Yana, yura. Ello, puka. Ankash, omer. Panti, oke. Unti, kuyi. Seguidamente, estudiaremos los números. Kla Admelen. Tercera lección. Rakin. Contar. Para aprender a contar en Mapudungun, es básico memorizarse del 1 al 10, porque eso va a ser la base para que puedan aprender a contar hasta miles. Y aquí daremos un pequeño ejemplo para que ustedes puedan comprender el sistema del Mapudungun. Kiñe. 1. Epu. 2. Kula. 3. Meli. 4. Quechu. 5. Kayu. 6. Reule. 7. Pura. 8. Aya. 9. Mari. 10. Marikiñe. 11. Mariepu. 12. Marikula. 13. Marimeli. 14. Mariquechu. 15. Maricayu. 16. Marireule. 17. Maripura. 18. Mariaya. 19. Epumari. 20. Epumariquiñe. 21. Epumari Epu. 22. Clamari. 30. Melimari. 40. Quechumari. 50. Cayumari. 60. Reulemari. 70. Puramari. 80. Ayamari. 90. Pataca. 100. Epupataca. 200. Clapataca. 300. Melipataca. 400. Quechupataca. 500. Cayupataca. 600. Reulepataca. 700. Ayapataca. 800. Paranca. 1000. Bueno, ahí estábamos con el programa, bueno, con este curso de, primero que todo, de quechua y después de aymara, o sea, no, disculpen, de mapudungún. Una interesante apuesta también que propone Alternativa Radial, no solamente desde la información, sino que también desde la educación, aprendiendo sobre los pueblos originarios. También queremos hacer mención de que, y tenemos una novedad ahí que ya habíamos dejado pendiente, que es en el sentido de volver con las cápsulas Verdesierto. Hace un tiempo desarrollábamos las cápsulas Verdesierto y de ahí quedábamos, por decirlo así, porque estuvimos hasta la cápsula número 6 que también hicimos. Hoy volvemos con las cápsulas Verdesierto. Esta es la número 7, se llama El Poder de los Árboles. Y donde, bueno, aquí queremos conocer un poco algunos datos desconocidos y una la motivación también de aquellas personas que planten árboles en sus cuadras. Así que hay una interesante reflexión que hacer aquí en la novedad de estas cápsulas Verde Cierto, que estaban un poquito perdidas, extraviadas, pero que desde hoy en adelante vuelven, dándole un nuevo aire a la sección Verde Cierto en Alternativa Radial. Vamos a escuchar la cápsula 7, El poder de los árboles, aquí en Alternativa Radial. Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte. Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial. En el capítulo de hoy, el poder de los árboles. Decir que los árboles son vida es una verdad que muy pocos interpretan como tal. Son estos viejos leñosos quienes en gran medida permiten que haya oxígeno en el planeta y por tanto de que numerosas especies podamos existir y desarrollar nuestras funciones. Se sabe que una hectárea de árboles sanos son capaces de producir suficiente oxígeno para 40 personas y en la misma proporción absorber completamente los contaminantes que emite un vehículo en el periodo de un año. Esto gracias a la fotosíntesis que realizan sus hojas y que permite que gases como el dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, ozono y monóxido de carbono sean asimilados para convertirlos en oxígeno puro. Sin embargo, ¿qué más sabemos de estas enigmáticas especies vegetales que en silencio y a través de los milenios han observado aparentemente inmóviles el curso de nuestra historia? Decir que al interior de muchas culturas originarias y religiones, los árboles fueron considerados elementos sagrados, dignos de ser venerados y protegidos, porque representaban un vínculo entre lo divino y lo terrenal. No por nada fueron los primeros templos en la antigüedad. Entre las culturas y religiones más representativas estuvieron los celtas, los chinos, los griegos, budistas, cristianos, hinduistas, jainistas y una larga lista que puede ser fácilmente estudiada. En Chile, en tanto, tenemos el caso de los mapuche, quienes mantienen una relación mítico-religiosa con la araucaria, su árbol sagrado. Así, numerosas representaciones fueron establecidas para los árboles, quienes más allá de una importancia espiritual y cósmica, tenían también un uso práctico y cotidiano para el hombre antiguo. Daban refugio, alimento y salud. Con ellos se podía hacer leña, habitáculos, utensilios y herramientas. Y además servían como hogar para numerosas especies de animales que han enriquecido la biodiversidad de la tierra desde aquellos tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. ¡Fuera abajo! Con la revolución industrial en el siglo XVIII y más tarde con la implantación del modelo de producción capitalista, todas estas formas de simbiosis y relación entre el ser humano y la naturaleza se deterioraron. La naturaleza pasó a ser un recurso natural abierto a ser explotado, y con ello, los árboles un mero decorativo en las ciudades y en los campos de monocultivo un lucrativo negocio en manos de las forestales. La espiritualidad y la profunda admiración por estos silentes ejemplares, garantes del equilibrio natural del planeta, hoy ya no existe, o se reducen a algunos variados individuos, ecologistas en su mayoría, quienes siguen defendiendo los árboles y oponiéndose a la tala indiscriminada de bosques. Este ecocidio oculto, que ha reducido en los últimos 30 años el 80% de la cobertura forestal original del planeta, está contribuyendo al calentamiento global, y el desarrollo impulsado por los gobiernos y las empresas privadas, lejos de revertir estos hechos, están promoviendo una presión cada vez mayor sobre estos recursos naturales. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Se acabará alguna vez nuestro aire? ¿Será esto parte de un plan para agotar el oxígeno que luego dé origen a la privatización del derecho a respirar? No lo sabemos. Pero ante el capitalismo, ninguna teoría puede ser descartada. Bien sabemos que revertir la destrucción del planeta pasa por instancias globales de lucha y organización, con mira a la instauración de otro sistema económico y social que ponga como punto central la cuestión del consumo y el desarrollo en armonía con los ecosistemas y las demás especies. Mientras agudizan los conflictos y los movimientos sociales ganan más protagonismo, hay acciones hormigas que podemos desarrollar en nuestras cotidianidades para luchar contra el avance de la desertificación y la muerte de los ecosistemas, a la vez de conseguir mejoras en nuestra calidad de vida al interior de los radios urbanos. ¡Buenas, Trudio! Oye, pues media hora esperándote. Disculpa, Pepe Lusa, que no sabes lo que me pasó. Cáchate que un poquito más abajo habían unos cabros entregando unos arbolitos. Me dijeron que era por el Día de la Tierra y me lo regalaron. Así que yo nada de tonto, me traje uno, pues míralo, qué lindo. Oh, está lindo. Es un pimiento, me dijeron que son súper típicos acá en la zona y se dan súper fácil. Oye, ¿y dónde vaya a poner el arbolito? Lo vaya a matar, tú no sabías cuidar ni un trébol. ¿Cómo que no? No sabes mala ley. Mira, tengo pensado ponerlo afuera de la casa. Me está haciendo tanto calor que me imagino que después cuando crezca vamos a tener sombrita y nos vamos a poder sentar abajito, vamos a poder conversar con los vecinos. Ya tengo todo planificado con este arbolito. Oye, sí, no vendría nada mal tener un arbolito allá afuera de la casa. Aparte, está re fea la cuadra, llena de tierra, no hay ni una plantita. Oye, ¿y qué harán más arbolitos para regalar? No sé, pues habría que ir a ver. ¿Pero para qué quería otro? Porque le podríamos llevar algunos a los vecinos para que pongan también fuera sus casas. ¡Oh, qué buena idea! Sería re linda la cuadra así. Además, he escuchado que los árboles tienen una energía súper loca. Shh, ya te pusiste mística. Sí, en serio, el otro día lo leí. Bueno, será. Vamos a ver si quedan más árboles, pu. No sea que se les vayan a acabar. Bueno, y si se acaban, no importa. Conseguimos semillas y después las sembramos nosotros mismos. Sembrar árboles y crear áreas verdes en nuestras ciudades tiene un montón de beneficios. En zonas lluviosas, por ejemplo, los árboles sirven como reguladores hídricos que amortiguan la lluvia para que ésta no erosione las tierras. La copa de un árbol está diseñada para captar la luz solar y al extenderse, sombrea el piso, causando bienestar en un día soleado y protegiendo la fauna, la flora inferior y al hombre y sus bienes del efecto dañino del impacto directo de los rayos solares. Los árboles son capaces también de regular el clima y hacen menos severa las oleadas de calor en primavera y verano. Sus hojas, aparte de atrapar los contaminantes, también limpian las impurezas del aire y reducen la velocidad del viento. Su tejido vegetal puede reducir entre 6 y 10 decibeles los niveles de ruido en las calles, parques y zonas industriales. Y aunque parezca difícil de creer, estrechar vínculos con los árboles puede ser incluso terapéutico. La ciencia nos ha mostrado cómo las plantas y los árboles reaccionan a nuestros estados de ánimo, y aún más, poseen el suyo propio, así como memoria y capacidad de reconocimiento. Ahora estamos conociendo la capacidad que poseen para beneficiarnos a través del flujo de su energía, y que podemos aprovechar con solo estar cerca de ellos, así como por medio del contacto físico. A que tomes la iniciativa y siembres o plantes árboles en tu cuadra o en tu parque más cercano. Hay suficiente información en internet que puede ser de utilidad para conseguir y sembrar semillas, así como también para los cuidados básicos de los árboles. Un mensaje de La Alternativa y La Alternativa Radial. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial, siempre con entrevistados, tratando de traer a gente interesante que pueda comentarnos alguna reflexión, alguna actividad que esté haciendo. Hay que comentar, y yo, bueno, ahí al inicio del programa me quedé un poco pendiente porque fue súper interesante. Una reflexión que quería compartir con ustedes es que cuando pensamos en las personas que desarrollan hartas cosas, pensamos siempre en a lo mejor con alguna actividad coyuntural que puede hacer alguna persona y siente ya que su esfuerzo ha sido suficiente. Pero cuando pensamos en que permanentemente hay personas que viven trabajando y desarrollando actitudes, características. En definitiva, es mucho más valorable. Es como la frase de Silvio Rodríguez, que en realidad no me acuerdo concretamente cómo es. Pero básicamente pensar en que los grandes revolucionarios o la gente que trabaja o la gente que quiere desarrollar trabajo social permanentemente tiene que ser obviamente permanente y no solamente en hechos puntuales. Y en este contexto, el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas aquí en los estudios de Radio Nuevo Mundo para el programa Alternativa Radial. Estamos con Catherine Tapia y Betina Topillo. Betina Ariarte. Para conversar sobre la Escuela de Educadores Populares, una instancia enriquecedora de aprendizaje colectivo, de experiencia. Hace un tiempo estuvimos con Katy aquí en los estudios también comentando sobre el inicio de las clases de la Escuela de Educadores, no, más bien, disculpen, sesiones de la Escuela de Educadores Populares. Y eso, me gustaría conocer, bueno, durante 3 días estuvieron haciendo trabajo en Tocopilla. Me gustaría conocer sus apreciaciones en torno a este trabajo. Katy. Bueno, comenzar un poco con la frase que tú mencionabas de Silvio Rodríguez, que se te estuvo olvidando, pero sí. Decía, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Gracias. Y justamente esa frase yo creo que estuvo súper presente en los trabajos del fin de semana. Se hablaba de que estar en la senda del trabajo social, de los trabajos comunitarios, es una decisión que se toma en la vida y que uno permanentemente está tratando de ser lo más consecuente posible y en el cotidiano tratar de hacer este mundo, de transformarlo y de que sea un poco mejor, más justo y más libre. Y es en ese sentido que se desarrollaron estos trabajos comunitarios el fin de semana, donde no pretendíamos ser como organizaciones que vamos a ayudar a la gente pobre o que vamos a tratar de sacar una sonrisa para liberar nuestras conciencias. No, esto no es algo altruista ni filantrópico. Nosotros fuimos a una experiencia de compartir con la gente de Tocopilla en 2 sectores específicos, que era el campamento Bellavista 1 y la población Villa Los Andes. ¿Cuándo comenzó el trabajo en Tocopilla? Bueno, nosotros comenzó hace un tiempo producto de un vínculo que se genera con las personas del movimiento Tocopilla Vuelve, ¿ya? Pero viajamos el viernes a las 6:30 aproximadamente con 23 personas que son participantes de la Escuela de Educadores Populares, entre ellas, como ya mencionábamos la vez pasada, son estudiantes universitarios, secundarios, trabajadores, profesionales, pobladores, niños también. Viajamos, nos encontramos con la gente del movimiento el día viernes y el sábado estuvimos en la mañana en la población, en el campamento Bellavista 1, que tiene la particularidad de ser el último campamento que va a desaparecer de Tocopilla, de los campamentos post terremoto, y la gente les queda un año viviendo aún ahí con en medias aguas, con baños comunes, lavanderos comunes. Y ahí fuimos a ayudarles a pintar sus medias aguas y se hicieron algunos murales, se conversó con la gente, se hizo un trabajo con niños. Yo creo que ahí Betina nos puede comentar un poco cómo se desarrolló el trabajo en la mañana. Sí, Betina, cuéntanos un poquito de las actividades. Bueno, que con la gente de la escuela y del grupo Tocopilla Vuelve desarrollamos un trabajo bien extenso dentro del campamento de la mañana para poder vincularnos con la realidad que ellos igual están viviendo más allá del trabajo que íbamos a hacer. Nosotros fuimos a aportar un poquito con mano de obra para pintar sus medias aguas, pero más allá de eso quisimos desarrollar un trabajo más extenso con la gente, con los niños más que nada, que se pudo lograr varias cosas interesantes ahí con los niños, ya que nos dimos cuenta que las familias están conscientes de la realidad que están viviendo, más allá de vivir en campamentos, sino su atmósfera contaminada, la cantidad de tiempo que llevan, porque ellos llevan 3 años viviendo ahí, con baños comunitarios, bateas comunitarias. Entonces, lo que se pudo hacer con ellos fue súper interesante, que hicimos murales, la gente estuvo súper dispuesta a participar de conversatorios. Y bueno, los niños también nos sorprendieron bastante en el tema de cómo ellos se dan cuenta de lo que la termoeléctrica les afecta a ellos en su vida y lo difícil que es llevarlo, ya que la mayoría de los padres trabajan en la termoeléctrica. Entonces, para ellos es complicado dar a conocer un sentimiento hacia la contaminación y cómo se gana la vida sus padres. Sí, hay que decir algo. Bueno, yo lo tenía medio oculto, pero bueno, en realidad lo voy a decir igual. Yo participé y acompañé a la gente de la Escuela de Educadores Populares a Tocopilla. Desde la alternativa también, en cierta medida, entregamos el apoyo permanente. Pero, y en este sentido, habla del esfuerzo que se ha estado realizando para llevar adelante una escuela de educación popular. Hubo harto trabajo, gente insolada. No creo que se haya pasado hambre porque se comió bastante bien, pero ¿cómo proyectan este trabajo desarrollado en Tocopilla para como una coyuntura dentro de el trabajo permanente de la Escuela de Educadores Populares? Bueno, yo creo que para nosotros este viaje fue una experiencia súper importante para poder desarrollar trabajos más extensos aquí en Antofagasta, en terreno, ya que en todas partes están pasando cosas muy parecidas. La gente está en sus casas, no conoce a sus vecinos, la tele los tiene medio enajenados. Entonces nosotros igual con esto partimos en una nueva etapa, yo creo, dentro de la escuela, en donde podamos desarrollar más allá del aula, porque nos hemos quedado un poco entre nosotros, poder desarrollar otro tipo de experticias para poder salir ya a las calles. Pero con esta actividad hemos logrado algo súper importante para la escuela y para cada individuo también que participó en la actividad, ya que personalmente la actividad, el viaje aún me tiene como reflexionando muchas cosas. Como otra cosa es la calle, pues. Muchas veces es súper fácil ir y llevar una cajita con víveres o pintar alguna casa o parar media agua, pero las transformaciones sociales yo creo que son las complicadas y las más enriquecedoras. Me voy a hacer un poco la reflexión. ¿Qué les pasa a ustedes un poco cuando en esta lógica actúan, por ejemplo, permanentemente otras organizaciones con la lógica asistencialista? Ahí un poco, ahí se genera muchas veces una contradicción, les complica. ¿Cómo es esta lógica cuando permanentemente vemos que hay organizaciones que van y entregan, le pintan la casita? ¿Cómo fue la dinámica que ustedes fueron logrando e intentando promover dentro de la lógica de la Escuela de Educadores Populares? Miren, esa lógica que tiene que ver igual un poco con las proyecciones que recién preguntabas, me quiero apropiar de una frase que la levanta una organización hermana en el sur producto del terremoto que se vivió en febrero, que es: solo el pueblo ayuda al pueblo. Y esta lógica vamos nosotros, y claramente repudiamos el actuar asistencialista, filantrópico, y que finalmente son operadores de un sistema que intenta dormir a la gente, que intenta mantenerlos distraídos mientras los está perjudicando diariamente, explotando y depredando. Entonces, claramente estamos en contra de estas instituciones filantrópicas, como, y me parece pertinente decirlo, como el Techo para Chile, como el Hogar de Cristo, como ciertos partidos políticos, entre otros tantos. Pero nosotros, en base a esto de que solo el pueblo ayuda al pueblo, creo que se marca la diferencia. Nosotros vamos a ganar experiencia, nosotros no somos personas que pertenecemos a un estatus distinto al que compartimos con la gente de Tocopilla. Somos parte de este pueblo, y en base a una cooperación mutua con valores como la solidaridad, el comunitarismo, que pretendemos desarrollar los trabajos. Así que claramente las proyecciones van por ahí, ahora iniciar trabajos en terreno aquí en Antofagasta, en nuestras poblaciones, con mucha más coordinación, solidaridad y entrega y empuje, que es algo de parte de la cultura popular que también discutimos allá. Y nos falta hablar de los trabajos que realizamos en la tarde. Ahí fuimos a Villa Los Andes, que es una población reconstruida igual post-terremoto, donde hay una amplia participación de los vecinos. Ahí el tema que se trabajó, bueno, también la intención primero de conversar con los vecinos de las problemáticas como el tema de la contaminación, del trabajo. Se hizo un conversatorio con los vecinos y con los niños ticos, donde surgió de esto la necesidad de hacer un mural expresando, y decía una consigna bien interesante, como era una, salvemos... Bueno, era algo relacionado con la contaminación, pero decía tratar de luchar, pero sin perder el trabajo. Es un mural bien, bien interesante, y se plantaron muchas áreas verdes en la plaza, en conjunto con los niños. Ahí los chiquillos se comprometieron, les pusieron, cada uno se hizo cargo de una plantita, donde van a ir a regar las dos veces por semana, y ya quedaron como con esa pega la gente del movimiento Tocopilla Vuelve. Yo tengo un aviso ahí para el alcalde de Tocopilla, a ver si les puede dar agua a esta población, ya que Algo simpático, al llegar a la plaza había un cartelito que decía y cuida tu plaza y riega, siendo que no tienen agua, luz y agua, porque no, el alcalde no está pagando en realidad los servicios básicos a las poblaciones dentro de Tocopilla. Creo que está pasando esto en toda la ciudad. Importante también, bueno, lo que decía la consigna es recuperemos nuestra salud sin perder el trabajo, en donde el mural expresaba más o menos una cara representando al humano, al ser, con una balanza, evidenciando que la balanza pesaba más para el tema de la termo y el otro lado trataba de equilibrarlo con la lucha social, áreas verdes, un buen lugar para vivir y gente en equilibrio. En ese sentido, ¿ustedes cómo lo definitivamente... bueno, estuvieron en la mañana en la población Bellavista 1, en la tarde ya en la población Villa Los Andes, y después al día después hicieron hubo una jornada de retroalimentación. ¿Cómo les pareció el cierre en general de lo que tuvieron más o menos en Tocopilla? ¿Quedaron satisfechos? ¿Hay mucho que hacer? ¿Cuáles son algunos compromisos que se tomaron desde ese punto de vista? El cierre fue bastante interesante en la medida de que una vez que ya conocimos las realidades en terreno nos permitió a toda la gente de la escuela, a todos y todas, poder bombardear a preguntas a los compañeros y compañeras del Movimiento Tocopilla Vuelve, que nos explicaron, nos aclararon mucho más la película. Es súper interesante el trabajo que ellos están desarrollando. Creo que eso fue como una de las cosas más enriquecedoras durante el cierre de la jornada, porque nos contaban sus formas de organizarse, cómo tienen que estar tratando de evitar un poquito la represión, que por el solo hecho de tratar de organizar a la gente también sufren un poquito el tema de la persecución. Incluso nos cuentan de una situación de que luego de unos murales que se pintaron en el campamento Bellavista 1, alguna gente ahí de algunos partidos políticos de derecha se espantaron con lo que se escribieron en las casas, que fue algo consensuado con los vecinos. Las consignas eran como la vivienda no es un lujo, es un derecho, organiza tu población con lucha y decisión, lucha conciencia y organización por salud, vivienda, trabajo y educación, organiza tu población. Y salía mucho el tema de las termoeléctricas, por ejemplo. Bueno, eso generó una indignación en la gente de estos sectores políticos y agitaron a los vecinos diciéndoles que no tenían casa producto de este mural que se había pintado, así que la gente del movimiento tuvo que ir a borrarlo hoy día. Primero nos quedamos con una sensación un poquito de tristeza, puede ser, pero al comprender dimos cuenta que en realidad los murales, la actividad cumplió el objetivo en la medida que agitó de inmediato la situación, el tema, y bueno, logró su objetivo, digamos. Y bueno, ¿cómo fue ahí la participación con los chicos? Principalmente también ustedes tuvieron un trabajo desarrollado bastante bueno con los niños y niñas de las distintas poblaciones. ¿Cómo se entran las dos grandes aristas del trabajo con los chicos y con los adultos? ¿Cómo consideran definitivamente que se desarrolló esta actividad adelante? Bueno, yo creo que ahí igual hay muchas cosas que rescatar. En realidad todo lo que se hizo es muy rescatable, porque el darle un espacio a los niños fue, yo creo que, el mejor regalo que le pudimos dar a ellos, más allá de, o sea, igual importando lo que se desarrolló, pero el espacio que ellos pudieron tener para poder ser libres como niños y dar a conocer su sentimiento, contarnos sus realidades y teniendo sueños, esperanza de seguir adelante, habla muy bien de que es posible un cambio, es posible sacar adelante con la conciencia y siempre organizándonos, porque los niños trabajaron en forma organizada, ellos se pusieron de acuerdo como niños, formaron ideas, consensuaron cosas para poder formar murales, y se conversó mucho el tema de qué estaba pasando con el medio ambiente. En realidad fueron ellos los que pusieron en el tema a conversación con las tías de la escuela, porque en realidad ellos se sienten solos. Ellos no tienen, por ejemplo, ahí en las media aguas, ellos no tienen espacios para jugar, no tienen una plaza, la misma rivalidad y que muchas veces puede separar a algunos vecinos, no permite que los niños tampoco puedan estar tranquilos. Entonces nos dio a entender que hay algo que está pasando. Y en esa medida, igual una de las conclusiones de la jornada de hoy día en la mañana era que el tema de los niños, o sea, de cómo involucrar más a los niños. Y en eso creo que en la medida que tengamos... Bueno, todo el trabajo no se trató de entretener a los niños primero, eso lo tuvimos súper claro desde que nos fuimos de Antofagasta camino a Tocopilla. No íbamos a entretener a los niños, sino que íbamos a hacer un trabajo con ellos también en base a lo cotidiano que ellos viven, a las problemáticas que a ellos les afecta y a sus familias, lo que se plasmó absolutamente en los dibujos que realizaron y en todas las dinámicas que se realizaron. Y creo que en la medida que tengamos niños conscientes, en la medida que los niños no les ocultemos la realidad, vamos a tener un futuro de lucha, de organización. No podemos pretender de que los niños estén viviendo en un mundo de rosa, en un mundo de fantasía, sino que los niños tienen que estar conscientes y tienen que ser actores protagonistas de las luchas que lleven su familia y que en un futuro son ellos los que van a tener que emprenderlas. Así que en ese sentido, el trabajo realizado, digamos, nosotros igual decimos misión cumplida, porque se logró hacer lo que no habíamos puesto, como cuál era el sentido del trabajo con los más pequeños. Finalmente, me gustaría un poco pedirles algunas metas y proyecciones de la Escuela de Educadores Populares que tienen ustedes para el 2010. Básicamente eso, algunas características, proyecciones, ideas. ¿Qué se viene para adelante con la Escuela de Educadores Populares? A la calle, agitación, yo creo. Ahí vamos a dejar a la Betina que... Bueno, yo creo que desde hoy hacia adelante tenemos una gran misión, ya empezar a salir más a las calles, empezar a organizarnos como escuela y empaparnos, po, a conocer nuestra población, abrir un poco más los ojos, invitar igual a muchas más personas que nos están escuchando y sé que les encantaría estar en esto, porque muchos jóvenes caemos, yo lo digo porque a uno le enseñan de la escuela, a esta idea de la ayuda, un poco el tema de la solidaridad, se pasa un poco al asistencialismo y se equivoca en la entrega de la ayuda. La entrega de la ayuda no nos sirve lo material, las transformaciones vienen entre las personas. Y yo creo que hay que empezar a perder el miedo de conocer a la persona que está a tu lado, de conocer al caballero que está en la esquina, a la señora que está regando, y poder empezar a agitar conciencia, a poder... desarrollar otras instancias de participación para la gente. Así que yo creo que la meta es salir a la calle. Sí, y en ese sentido, en realidad, bueno, los participantes de la escuela son los que tienen que apropiar un poco del destino, digamos, de que va a surgir que va a tener la escuela de ahora en adelante. La intención de Tocopilla era ganar experiencia, conocer una realidad, y ahora los trabajos comunitarios se tienen que desarrollar allí en Antofagasta, pero con proyección. Así que eso lo vamos a ir planificando, pero si tenemos que decir algo, es como lo que decíamos, a la calle. Claro, más allá de eso, depende de la escuela. Bueno, muchas gracias, chicas, gracias por venir y por participar y un poco por comentarnos la experiencia de la Escuela de Educadores Populares. Por supuesto, para más adelante quedan cordialmente invitadas si es que quieren compartir algo, alguna reflexión, alguna actividad coyuntural que se venga o los trabajos permanentes que se van a estar haciendo. Bueno, los días viernes nosotros nos reunimos muchas veces en las dependencias de la Norte, UCN, a las 6:30 de la tarde, los días viernes, para que puedan asistir y puedan conocer más allá lo que es la Escuela de Educadores Populares, la Educación Popular. Va a ser muy interesante que puedan entregarnos un poco de su conocimiento. Bueno, así que las vías de contacto, por si acaso, siguen abiertas ahí para la gente, ¿cuáles son? Sí, bueno, el teléfono de la Federación de Estudiantes de la UA, que es el 637-472, y el, bueno, la escuela tiene un Facebook igual, la Escuela de Educadores Populares, y el mail es .educadorespopulares@hotmail.com. Ya, y la invitación que hacía ahí Betina también es en la Universidad Católica del Norte. Obviamente en un lugar X, para quienes sepan, por supuesto. Claro. Miren el piso. El que sabe, sabe, como dicen. Miren, ¿no?, el piso, sí. Miren el piso, el que sabe, sabe, nomás ahí para juntarse. Oye, yo quiero agradecer la invitación, que al espacio que nos ha dado, y esta es la segunda vez que nos dan un espacio como escuela, y, pucha, finalizar diciendo que nosotros creemos profundamente que la educación popular es una herramienta para la transformación social y para la libertad, así que por eso la practicamos y por eso tratamos de empapar al resto con ella. Y para finalizar también, enviarle un abrazo fraterno, saludos, fuerza a los hermanos mapuches. Esperamos que la que la deposición de la huelga haya sido las condiciones que ellos esperaban y no una presión o un acuerdo falso como trataron de plantear a los otros medios de comunicación hace unas semanas. Y también, a lo mejor, un saludo a Tocopilla, que posiblemente nos estén escuchando a través de... Claramente, un saludo y un abrazo a la gente del Movimiento Tocopilla Vuelve, que sí, gracias por toda la información, los conocimientos que nos entregaron y fuerza con su proceso. Y nosotros desde aquí vamos a estar siempre apoyándolo, esperemos que no, ellos igual. No a las termoeléctricas que se vienen, ojo, que sí. El alcalde ahí tiene un juego más o menos con las termos. Así que... Bueno, una gran invitación ahí a tener ojo. Vamos a estar desde La Alternativa pendiente siempre con todas las informaciones a nivel regional. Así que ahí las vamos a estar compartiendo. Queremos cerrar esta primera hora de programa, pasadito ahora de las 9, con dos interesantes temas musicales. Vamos a compartir con ustedes el tema El Lobo, de Subverso, y posteriormente vamos a terminar con La Maldición de la Malinche. Pedazo de tema. Vamos a continuar con la sección de cultura. Piero Santoro, como siempre, ahí desde la visión más Turaloide, nos va a tener con grandes invitados aquí en el estudio. Ya veía harta gente con unos tambores, así que tenemos hartos invitados que van a estar compartiendo algo de música en la sección de cultura aquí en Alternativa Radial. Lo dejamos con los dos temas y ya volvemos con Piero Santoro y la cultura. Soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y con sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo. Y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Buenas noches, Ciudad Antofagasta. Estamos de vuelta acá en la Alternativa Radial, en el segmento cultural. Y me gustaría hacer una breve presentación de mi entrevistado. Hoy domingo fue un domingo distinto. Hoy me levanté y tenía una misión de ir a la caleta de Antofagasta, una caleta que para muchos está olvidada. Y me encontré con una actividad que realmente me movió el piso, compadre. Se tocó un tema que acá fue bien fuerte, que el tema medioambiental, y se tocó de una forma muy bella. Un grupo de jóvenes principalmente se movilizaron y lograron hacer una actividad bien linda. Bueno, me encuentro con unos miembros de una de las agrupaciones que formaron este evento, y ellos pertenecen a la agrupación Futuro Limpio. Me encuentro con el profesor pedagogo en química Sergio Casas Cordero, el estudiante de Química Ambiental Francisco Rodríguez y el estudiante de Ingeniería en Minas Carlos Araya. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar quería que le contasen a la ciudad y un breve paréntesis antes de empezar a hablar profundamente de este medioambiental que no solamente afecta a Antofagasta sino todo Chile, decir que este programa está siendo grabado y va a ser retransmitido en Radio Placeres en Valparaíso y va a ser transmitido el día jueves de día a mediodía. También hay que recordar la página de La Alternativa, www.laalternativa.org, para que nos visiten. Y recordar que estamos saliendo a través de Radio No Mundo, la 104.7. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Y me gustaría ver sus impresiones sobre esta actividad que me gustaría que me hablasen de cómo nació, cómo se desarrolló y cómo no muere, porque va a seguir dando fruto. Adelante. Vamos, ya bueno, nosotros más que todo siempre hemos estado motivados por el medio ambiente. Es un tema que para nosotros no está de lado, algo que en este momento está y tenemos que hacer algo, porque lógicamente todos sabemos, ya es redundante decir que los niveles de CO2 están subiendo, de que hay contaminación. Pero todos sabemos eso, ¿cierto? ¿Y quién hace algo? Exactamente. No basta con saber y por eso que nosotros decidimos formar este grupo, porque queremos acción ya. De eso se trata, no solamente quedarnos con la impresión de que esto está pasando. ¿Y qué podemos hacer nosotros con respecto a esto? En ese punto, la actividad que se realizó hoy, hay que recalcar que no solamente participó Futuro Limpio, sino otras agrupaciones que están haciendo mucho por el medio ambiente, como la agrupación ABA, Acción Verde. También la CERMAC, que es la Secretaría Medioambiental de la Universidad de Antofagasta, y que lo lindo es que se juntaron todas las agrupaciones y salió a flote esta actividad que tenía de nombre Activa tu Conciencia. Claro, correcto. Hoy lo que se hizo fue realizar una intervención cultural o una intervención ciudadana, podríamos decir, que buscaba más un poco llegar, acercarse a la gente, hacer que la gente... lograr que la gente sepa que existe un problema medioambiental, que hay un cambio climático y que hay soluciones que están a nuestra mano. Lo que hoy día hicimos, como le digo, fue realizar una actividad en la cual se combinó el tema ambiental con el tema de la cultura, porque se presentaron bandas y un poco también para amenizar lo que iba a ser la actividad, se realizaron exposiciones de información y sobre reciclaje, que estuvo a cargo de Acción Verde, y también entregamos algunas ideas de cómo hacer más sustentable el uso de la energía, el uso del agua dentro del hogar. Esas actividades son algunas de las cosas que logramos hacer hoy. Exacto, cabe destacar, Carlos, que la actividad fue muy interactiva, por decirlo así. Se hizo un taller que lo hizo la amiga del medio, Pepa Barro, y integrante de Acción Verde, sobre el reciclado de papel. Aparte de la presentación de grupos que rescató algún tipo de música folclórica y todo eso. Yo me gustaría saber que el proceso de cómo se llegó acá y además preguntarles sobre la elección del lugar, porque me pareció muy bien que haya sido en La Caleta, no lo típico que se elige la avenida central del centro, no sé, pero La Caleta convocó justo un lugar donde se ve más afectado esto del tema de contaminación medioambiental. Claro, mira, el tema de la sensibilidad está por el ambiente de Antofagasta. En el caso de Futuro Limpio, parte de bastante más tiempo, cuando está casi en la enseñanza media. Y la preocupación principal es justamente nuestro entorno que está fuertemente metido con las termoeléctricas, que siguen apareciendo más y que sigue generando poca conciencia en cuanto a los beneficios que traen contra los problemas ambientales que generan. Exactamente. Entonces, cuando nosotros el año pasado, cuando este grupo partió el año pasado, partimos con el tema de qué hacer contra el calentamiento global, qué hacer contra las emisiones de dióxido de carbono que nos afectan tanto, y poco a poco fuimos viendo que no solo el tema del dióxido de carbono, sino que hay otras cuestiones que está ligada a cómo ensuciamos nuestro ambiente. Claro. Cómo no hacemos nada por nuestro ambiente. Y la caleta fue un tema justamente que sirve de sitio para comercio, para el trabajo, para la recreación, de muchos antofagastinos, de mucha gente que vive aquí con nosotros y no hacemos nada. Entonces quedó la idea de juntar gente allí, entrar a concienciar en ese sector, justamente para hacer un llamado a la atención sobre ese entorno, qué dañado está y qué podemos hacer. Y por eso que de a poco se metió el tema de hacer este evento del 10-10-10, que era la idea justamente hoy domingo 10 de octubre, hacerlo en ese lugar, en el lugar de la caleta Antofagasta. Claro. Y en ese punto, a modo de análisis, hubo un feedback muy bueno. O sea, se notó que la gente antofagastina, si bien tiende a un poco al rechazo de cierta manera a expresar su descontento, acá se vio interesada, por ejemplo, en el taller de reciclaje o de leer la información que ustedes están entregando. Claro, mira, la gente se acercó bastante, recibía los volantes que le entregamos, y lo bueno era que lo que Carlos le decía a todos los que transeúnte era, si no lo va a leer, páselo. Exactamente. Y la gente hacía caso, eso fue lo bueno. Sí. Es más, un poco lo que hicimos con la información era tratar de que el papel se pudiera traspasar, porque si bien uno lo puede leer, va a quedar con la idea, con alguna de las ideas como para disminuir el gasto de agua y de energía de la casa. También ese papel se podía entregar al vecino, al hermano, a la familia, para que se compartan esta idea, porque este es un tema que tiene que ser uno a uno. Esa es la dinámica, yo creo, que hay que lograr. Tratar de informar un poco al que tiene más cercano, al vecino, de tratar de incentivarlo un poco a que tome conciencia con respecto al tema del medio ambiente, el cuidado de la energía, el uso responsable también. Claro. Y de alguna manera, contextualizando esto, de que quizás todos dirán, pero ¿qué tanto hablan del medio ambiente? Háblenme de un tema específico. Mira, hablando de un tema específico, ya lo veíamos hace un tiempo atrás, lo de lo que sucedía en la cuarta región con las termoeléctricas y todo eso, pero acá en la ciudad de Antofagasta específicamente es un tema que nos ataca, pero de forma brutal. Ya lo vemos en Mejillones, y es un tema que es así puntual, es Paposo. ¿Qué me podrían decir de Paposo? Mira, de acá del grupo que estamos en este momento, yo soy el más viejito, el más adulto. Y en realidad, yo, antes de meterme en el tema de Paposo, que es en sí temas de termoeléctrica, te quería comentar más o menos la gente de mi generación, cómo disfrutaba los tiempos de los paseos a la playa en Mejillones. Claro. En la playa limpia. Claro. Que había enorme variedad de especies. Exacto. Mantarrayas, pejerreyes, jureles, un montón de diversidad de la flora y fauna, y justamente por la ausencia de contaminación de las termoeléctricas. Claro. En la actualidad ya llevamos dos termoeléctricas instaladas, viene una tercera que se nota que está construyéndose rápido, y claro, el negocio de las mineras que requieren la energía eléctrica, es cierto, no queremos atentar contra ellos, pero a lo mejor podrían buscar otra forma de obtener esa energía eléctrica, y que no sea justamente a través de la quema de carbono, la quema de petróleo, que es lo que están haciendo las termoeléctricas. Exactamente. Y el tema de Papo justamente apunta para allá, porque en este caso, yo creo que la mayoría sabe que hay una termoeléctrica instalada funcionando hace bastante tiempo en un sector donde la flora y fauna está protegida, pero que no ha querido escuchar ni tampoco ha querido revisar la posibilidad de cambiar de fuente de combustible. Y es un tema que tiempo atrás discutíamos con los chiquillos, incluso hay mucha gente consciente del tema. Francisco estuvo en un seminario, un foro que estuvimos en la Federación de la U de Antofagasta, sobre justamente donde se presentó este tema del calentamiento asociado a las termoeléctricas y cómo en el caso de Paposo podía colaborar a no contribuir, sino que a mejorar un poco el tema ambiental. Exactamente. No sé si tú. No, es importante recalcar lo que dice el profesor, como Mejillones pasó hace tanto tiempo. Paposo también es un lugar donde tiene especies que son únicas a nivel mundial. Entonces, si nos ponemos a pensar una termoeléctrica, nos va a pasar al final lo mismo que pasó con Mejillones, lógicamente. Es importante recalcar que Antofagasta es un lugar que en potencia tiene muchas características para manejar energías limpias. Exactamente. Claro que sí. Energía solar, los molinos de viento, claro. Hasta mareo motriz, creo que claro. También somos. Contamos con una de las más altas radiaciones, yo creo, solares del país. Si bien estamos en la zona más árida del mundo, Es súper importante también buscar una alternativa a estas energías que se están usando, que es atento en contra del medio ambiente. Claro. Y esa es la idea. Yo creo que tiene que, si vamos a pensar un poco en el tema de la industria minera, tenemos que también tener la otra cara, que tiene que ser una industria que sea amigable con el medio ambiente. Yo creo es súper importante. Y en ese punto que usted, los tres están tocando de forma muy, muy profunda, el tema que al parecer, que no al parecer, es obvio que todo pasa por un tema político, de verdaderamente implementar políticas de temas de reciclado y de nuevas formas de adquirir energía. ¿Ustedes creen que de cierta manera las administraciones políticas que se están dando en la región están muy lejos, años luz de esas, de llegar a plantearse obtener alguna energía así? Acá se ha favorecido poco el tema de la energía limpia, bastante poco. Hay una enorme cantidad de radiación solar durante las 24 horas, durante todo el día, y la cantidad de calor que llega a la Tierra podría ser fácilmente almacenada en un montón de formas. La ingeniería, sobre todo, sabe soluciones al respecto. Pero pareciera que los proyectos mineros tan grandotes, sobre todo instalados en la región, tienen más peso, más poder que la gente común en decidir. Y contribuye poco a la final a resolver o a mejorar nuestro ambiente. Se dice minería responsable, pero la sustentabilidad es bastante baja, porque si tú miras en Antofagasta, sobre todo, la producción toda se mueve con la energía que viene de Tocopilla, de Paposo, de Mejillones, altamente contaminante. Claro. Si bien las grandes cabezas, por decirlo así, o mejor dicho, céfalo, porque no tienen cabeza, son los que toman la decisión. Las minorías y la gente común y corriente igual puede hacer cosas. Hace un año atrás, el 24 de octubre del año pasado, un grupo de jóvenes se paró afuera de la municipalidad con una pancarta diciendo el medio ambiente, y esas eran precisamente ustedes. Esa actividad se va a volver a hacer este 24 de octubre, ¿no? Como... Claro, bueno, 24 de octubre del año 2009 nace Futuro Limpio. La primera actividad fue, como dices tú, una pequeña movilización que quedó registrada y evidencia de video y fotografía. Que utilizamos una pancarta que estaba totalmente diseñada un poco criticar el sistema energético que tenemos actualmente, específicamente el sistema de termoeléctrica, y nos paseamos con la pancarta a través de esta plaza que tiene la municipalidad, y mucha locomoción, muchos choferes de la locomoción colectiva tocaron su bocina, y claro, eso está registrado apoyando la pancarta, no a las termoeléctricas, no a la energía termoeléctrica, sí a la energía limpia. Esa actividad se va a realizar este año, no de la misma forma, no sé, eso tenemos que planificarlo de aquí al 24 de octubre, donde Futuro Limpio va a cumplir un año. Y este 10 del 10 se realizó, podríamos decir, como una anticipación, una antesala, una previa a nuestro aniversario y nuestra actividad fundamental. Claro, hay que recordar, en un paréntesis para la gente que ya se está entusiasmando y que está diciendo, ¿por qué no hago algo y quizás quiero conocer a estos chicos y unirme? Hay que decir que usted tiene un grupo Facebook que se llama Futuro Limpio, y ahí la gente, no solamente jóvenes, sino adultos, cualquier persona se puede unir a la agrupación y ayudar con un granito de arena o simplemente participar de estos debates. Correcto, todas las sugerencias son bienvenidas, toda la iniciativa inclusive que puedan hacerse, ya sea organizándose con nosotros o de forma particular o aislada, también son bienvenidas. O que otras agrupaciones que también quieran participar. Exactamente. Con nosotros, como hoy confluyeron varias agrupaciones como Acción Verde, la Secretaría de Medio Ambiente, el mismo Futuro Limpio, también podemos realizar actividades con otras agrupaciones que estén interesadas y que trabajen con el tema del medio ambiente. Claro, yo creo, fíjate, que en la medida en que la gente se va haciendo sensible a estos temas, es capaz de movilizarse. Me acuerdo tiempo atrás cuando el famoso barco El Eider, claro, el sector de las petroleras desparramó petróleo, y ahí los chiquillos que hacían el asunto surf. Del surf y otras agrupaciones hicieron una marcha cotota, grandota, que terminó el mercado, y criticando la acción municipal y criticando también a Leider por el daño que se generó. Y fue bueno, porque igual generó conciencia y además permitió que la gente se diera cuenta que había que exigir los derechos que le corresponden a la ciudad como ciudad. Yo digo que de todas formas es importante recalcar que el tema del medio ambiente es algo transversal a partidos políticos, ¿no? A nosotros no nos interesa si una persona de izquierda, derecha, central, todos vivimos acá. Y es importante eso, de verdad nosotros no tenemos ninguna bandera política, porque insisto que el medio ambiente somos todos nosotros. Muy bien. El trabajo, como dice el Francisco, tiene que ser transversal y por eso dejamos invitar a toda la gente que pueda, o que esté interesada en trabajar con nosotros, o tenga iniciativa, buena idea, a buscarnos en Facebook, a través del Facebook, y buscar Futuro Limpio Antofagasta, o bien enviar un mail a futurolimpio@gmail.com. Qué bueno. No me queda nada más que agradecerles por venir acá a La Alternativa Radial y a Radio Nuevo Mundo. Y me gustaría, no sé, darle la oportunidad si quieren saludar a alguien o lanzar su última crítica. Bueno, yo quiero dar un saludo a todas las personas que participaron hoy, que no están acá, Branco, Franco, al grupo Sol Mayor, a otro grupo que también una banda de rock, a la misma Pepa Barro, Acción Verde. A ustedes de Radio Nuevo Mundo, Alternativa también, que participaron, y bueno, a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo paso de reír. Mira, yo agradecer a la gente que nos escucha y ojalá que se sume, que se sensibilice. Y sobre todo, como decía Francisco recién, no es un tema político acá, porque el planeta es uno solo, y el planeta es de todos, no de unos pocos. Y por lo tanto, sean de izquierda, sean de derecha, sean socialistas, sean capitalistas, el planeta que tenemos es el único. Y por lo tanto, no hay bandera acá política que lo vaya a salvar. Tenemos que salvar entre todos. Exactamente, muy bien. Con esas lindas palabras, nos vamos a un tema musical y volvemos al tiro a La Alternativa Cultural con Sol Mayor en vivo, señoras y señores. Que la vida pone a adaptarme, no es mi caso, lazo afirma mis convicciones. Son misiones aferradas a un ideal, humanizar corazones y sacar el mal del capital. No dudes que fue este rascal que convirtió en chispa su fe, prendió fuego a Alaska. Mantendré el rol de luchador hasta que el sol nazca. Así con su luz a lo oscuro, malhechor aplasta. Sexo, drogas y rock and roll. Mejor estropar en un texto y con el ser exacto hacer el amor. Que la flor del encanto se asome en el jardín y las espinas de espanto y llanto mueran, lleguen a su fin. La luz miré y supe que pelear contra la cúspide de esta pirámide social no era una estupidez. Suspiré por un nuevo mañana, respiré para forjarlo y mirarlo por la ventana. Lucha por lo que quieres conseguir. En esta vida cosas fáciles no hay para mí ni para ti. Junta tu mente con tu corazón, busca en tu interior si existe un tipo de motivación. Esclava que se clava y me quemaba como lava. Hoy tengo un sueño, risueño, pues que resulte mi desempeño sobre sentimientos bellos. Llovieron destellos en aquellos tiempos donde me llevaba y le gritaba al viento. Hoy tengo un sueño claro, depresiones con reparo, pues que el optimismo ya no me cueste caro. Tengo un sueño paralelo y sin recelo, sincero, por lo cual yo espero sin pero mi verdadero sendero. Si es que quiero, puedo, rompo el miedo. Al bien certero, vida da vuelta y cierra las puertas. Realidad siniestra que secuestra todo lo bien que proyecta. Agonía se queda la melancolía y fría en último día. Que el hombre pobre sonría, sabes, con la mano de la rebeldía. Porque tengo un sueño y brilla, solo quiero que no se transforme en una pesadilla. Lucha por lo que quieres conseguir. En esta vida cosas fáciles no hay para mí ni para ti. Junta a la gente con tu corazón, busca en tu interior si existe un tipo de motivación. Drásticamente, pero mi fin se afianza en la esperanza y un beat lance en mi confianza para metas propuestas, alcanzarlas, poder conseguir quemar el malo, no sembrar y poder cosechar, transformar el oscuro dolor en deslumbrante color, que el sol alumbre las voces de calor a la rabia y entonces lo que te oscurece pueda al fin de ti salir. Las cicatrices dicen, sigue, que tristeza no impida percibir. vive lo libre, recibe un trozo del otro que envive en similares condiciones, que la capa de smog no te nuble ni sana van las raras contradicciones. Mis sones van con mover corazones, presiones no podrán con tres pesos versos de poblaciones que se asomen, los que sobreviven a mis canciones. No estás solo, te acompaño a paño y sin medias condiciones. Lucha por lo que quieres conseguir, en esta vida cosas fáciles no hay para mí ni para ti. Junta tu mente con tu corazón, busca en tu interior si existe un tipo de motivación. Estamos de regreso acá en la Alternativa Cultural, totalmente en vivo y lleno de energía. Me encuentro muy bien acompañado junto a unos músicos que hoy día realmente me sorprendieron en un contexto que estuvo muy bello, que es el que recién repasábamos, que era la actividad de Activa tu Conciencia, esta actividad que se realizó hoy domingo en la Caleta Antofagasta, dando una crítica y poner en la mesa el tema medioambiental. Me encuentro con Génese Árdiles y Claudio Cortés, y nuevamente con Francisco Rodríguez, y ellos pertenecen a Sol Mayor. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Aquí con ganas de participar de todo lo que es la conciencia ambiental, como lo que hicimos hoy día, y bueno, tratar de crear conciencia a través de la música y cantante emergente. Claro, eso me gustaría, me llamó harto la atención de que tocaron música folclórica, pero música que se está haciendo actualmente. Rescataron a artistas, claro, que no tienen mucha palestra, por decirlo así, que por ejemplo Camila Moreno tocaron un tema, si me acuerdo. Claro. Manuel García. Lo que pasa es que a veces gente suele criticar mucho lo que uno hace, porque puede que piensen que adueña de cierta forma de los temas que están saliendo ahora. Lo que nosotros queremos hacer más que nada es la recopilación de ciertas canciones y hacerlas conocidas, porque hay mucha gente que no conoce aún los temas que están saliendo, la gente que está haciendo, los cantautores chilenos que están emergiendo y que quieren decir cosas a través de la música. Claro, que muy no se trata tan solo de música, sino que también un mensaje que se entrega. Exactamente, muy bien, porque no es a moda de adulación, pero eso es lo que yo pude ver reflejado, de que los temas lo hacen muy a su modo. Y hay que decir que Sol Mayor no solamente se queda en hacer, por decirlo así, cover, sino que igual están en un proceso de composición, sí, que más adelante va a llegar a quizá, ojalá, un disco, quién sabe. Bueno, para tanto bla bla bla, y la música no espera. Sigue, ¿con qué? Esta canción es de Manuel García, se llama La Gran Capital. En la Alternativa Radial. Sol Mayor, compadre. Llegué a Santiago, provincia, no hay Martín Rivas. Salió mi encuentro en el metro las gallinas que yo guardaba en mi pecho, me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema. Las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la brisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño. Ojos voy tomando fotografías. Muy bien, muchachos, muy bien, los felicito. Quería decir, después de estar en las nubes, que me dieran su impresión de lo que vivieron hoy día en esta actividad que se hizo en la Caleta Antofagasta por el medio ambiente, antes de pasar a otro tema. No sé, ahí, por ejemplo, tú desde tu punto de vista, ¿crees que la gente recepcionó bien la actividad, que hubo un entendimiento de lo que se hacía? Sí, sí, igual me impresionó lo que estaban haciendo con lo que es reciclar el papel, y vi a muchos niños participando de la actividad, vi a muchos niños escuchando la música, vi a muchas personas que se detenían a pasear un rato por donde estábamos haciendo la actividad. Y eso como que igual me llenó un poco, me dio como harta fuerza, como que fue muy motivante para nosotros estar ahí, porque vimos que la gente igual estaba motivada con la actividad, vimos que participaron harto. Y sabes, con un tema que ustedes interpretaron, que vi que la gente realmente como que se detenía a pensar en la letra y en la música, era un tema de Camila Moreno. ¿Nos podrían regalar ese tema de Camila Moreno, Millones? Millones. Sí, obvio. Ahí vamos en vivo entonces con la Alternativa Radial, con Camila Moreno y Millones, interpretado por Sol Mayor. Humildemente y con todo el respeto a Camila Moreno, vamos a tocar su canción. Ya. Farmacéutica transatlántica, transandina. salió muy bonito, loco. Sentimiento al máximo. Me gustaría ahora preguntarle sobre estos mismos artistas que ustedes interpretan. ¿Cómo sienten esta nueva tropa de músicos que de alguna manera hace conciencia y acerca a la gente a temas tan relevantes como el tema mapuche, el tema medioambiental, entre otros? Los artistas emergentes, según nuestro punto de vista, están solamente haciendo llegar a la gente los temas que están con vigente hoy en día. Y creo que es más que nada la huella que dejó Violeta Parra, Víctor Jara y todos los cantautores que estuvieron en su tiempo, tuvieron más auge. Y eso, yo creo que eso es lo que uno tiene que rescatar. Y ellos no son, son conocidos, pero por cierto, cierto grupo de gente, pero no, claro. No es muy conocido. Por ejemplo, no se toca en la radio esta música. Son muy pocas las radios que la tocan. Y más o menos eso es lo que nosotros queremos hacer, porque queremos rescatar esto y hacerlo llegar a la gente, por ejemplo, tocando en estas actividades como la de hoy, porque la gente iba pasando y gente que a lo mejor nunca ha escuchado el tema y que lo escuche en vivo. Claro, muy bien. Eso es lo que nosotros queremos hacer más o menos. Claro, y por ejemplo, de todos estos tipos de músicos, los que a los que más rescatan, quizás son los que atacan especialmente a temas precisos. Por ejemplo, el tema que ustedes interpretaron sobre del cantautor del hermano de Chinoy. Claro. Ese tema, ¿nos podrían regalar ese tema que habla sobre específicamente el tema mapuche y el trato del poder y toda esa maraña que... Y la injusticia de la vida. Exactamente. Ser conciencia social. Se llama Villa Francia. Y también con todo el respeto y humildad para ellos, para el señor Cajiano. Entonces ahí nos vamos con Sol Mayor y esta interpretación del tema de Casquivano. Villa Francia. Alternativa Radial, Radio Nuevo Mundo. hasta la infancia. He recibido golpes sin razón ni circunstancia. Me paro y grito que el sistema no me amarra. Me paro y grito como Don Che Guevara. Me paro y grito como Don Víctor Jara. Me paro y grito como Matías Catrileo. Me paro y grito como el Antofagasta. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Bello, bello, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Y en vivo totalmente, obviamente, acá, a la Alternativa Radial y Radio Nuevo Mundo. Hay que recordar, muchachos, que la ciudad de Antofagasta, Mejillón y Tocopilla está disfrutando ahora totalmente en vivo de la música que están interpretando ustedes. Y esto también se va a escuchar en Valparaíso el día jueves de 10 a 12 del día a través de Radio Placeres. Y también nos pueden visitar en www.laalternativa.org. Ya cerrando esta emoción y toda esta como pasión de seguir y mirar adelante, como decía el tema, me gustaría preguntarles qué tienen pensado a futuro, que como banda, o sea, como Sol Mayor, si profesionalizar la cosa, se les viene alguna tocata. No sé. Nosotros, o sea, en este momento, lo ideal, empezando, hay que aclarar que nosotros no somos Sol Mayor en realidad, porque para el saludo respectivo a los chiquillos. Ah, sí, o sea, hoy día no estamos completos, estamos con nuestro parche oficial. El Pancho. Francisco, don claro. Pancho. Y no, nosotros, o sea, queríamos primero mandarle un saludo a nuestros compañeros que no pudieron venir, pero igual están siempre con nosotros, y Pamela Sarricueta y Ignacio Aguirre, nuestros compañeros de Sol Mayor. Y bueno, a lo que se venga, ustedes nos dicen y... De hecho, sí, el contacto mayor, siempre va a estar con La Alternativa y Radio Nuevo Mundo. Me gustaría, antes de tocar el primer tema, dos cosas. Primero, agradecerles enormemente que hayan aceptado la invitación de venir acá a tocar. Por nada, simplemente por el placer de tocar música. No, gracias. El placer es de nosotros. Y me gustaría darle la oportunidad de que puedan mandar saludos, alguna crítica, cualquier cosa. El micrófono es suyo. Bueno, un saludo a toda la gente que a Vallenar. Yo soy de Vallenar. Muy bien. Y quería mandarle un saludo a toda la gente que está luchando por el proyecto Pascualama para que no se realice. Y ojalá que la gente se siga motivando para ir a las marchas. Y ojalá que salgamos victoriosos de todo esto. Muy bien. Un saludo para toda la gente que nos apoya como Sol Mayor, que nos invitan a las tocadas. Y eso, que escuchan música chilena, porque Chile tiene buen material, que está recién emergiendo. Nada, también gracias a los chiquillos por invitarme a tocar, ya que soy el parte oficial. Y nada, que esta música la que nosotros estamos haciendo en este momento es la verdad. No, por eso se cuesta tanto difundirla, porque la censura en todos lados nos ataca. Y como dijo el Claudio, en Chile tenemos súper buen material y esto lo voy a escuchar, las verdades. De verdad que es súper importante eso. Así que gracias. No cantar por cantar, como dice Víctor Jara. Muy bien. Hablando de los maestros, quiero que se despidan con el tema de la maestra mayor. Maestra mayor. De la reina de las raíces. Violetita. Nuestra querida y siempre homenajeada Violetita Parra. Y si no me equivoco, van a tocar un tema que va en homenaje a nuestros compañeros en el sur, claro, mapuches, mañana el Día de las Razas, como repasamos con Domingo, y no queda más que dejar a agradecer y dejar invitada a la gente que nos siga escuchando a través de Radio Nuevo Mundo, y agradecer a Radio Nuevo Mundo por darnos este espacio, y recordar y mandar un saludo a la Radio Placeres, que vamos a estar ahí saliendo el día jueves a través de su dial, el 87.7 FM, radioplaceres.cl, muy bien dicho. Ahí mi compañero Domingo siempre llegando a la máquina. Claro. Muchas gracias, Ciudad Antofagasta. Cuide su medio ambiente, haga conciencia, no crea lo que sale en la tele. Hay otra realidad pasando afuera de sus puertas. Y disfrute a Violeta Parra, que siempre es un vals para el corazón. Adiós.